¿Qué es una jaculatoria y para qué sirve? La palabra jaculatoria viene del latín jaculari, que significa lanzar. Una jaculatoria es una oración muy breve que se lanza en una sola emisión de aire. Se trata de una frase cortita que se dice en una exhalación. Se emplea para alabar, bendecir, glorificar a Dios, dar gracias o pedir ayuda a Dios, a Jesús, a María Santísima, a San José, los ángeles y todos los santos. 24 jaculatorias de difuntos. Si por tu preciosa sangre, Señor, la has redimido, que le perdones, te pido por tu pasión dolorosa, de las puertas del infierno. Libra su alma, Señor. Emperatriz poderosa, de los mortales consuelo. Ábrenos, Virgen, el cielo, con una muerte dichosa. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos, por tus manos, al Señor. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno. Libra, Virgen del Infierno, a los que rezamos tu rosario. Oh Jesús mío, perdona sus pecados, líbralo, líbrala del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Madre llena de dolor, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Háganse las obras buenas por esta alma sin cesar. Que Dios la saque de las penas y la lleve a descansar. Que en gloria vivan, que en gloria estén. Las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores. Salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para él, ella la eterna luz. Descanse en paz. Así sí. Viva Jesús, viva la cruz. Crucificado por nuestro amor, mi dulce Jesús. Vengan santos de Dios, salgan a su encuentro ángeles del Señor. Reciban su alma, para llevarla a la presencia del Altísimo.